Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento en que nos escuchen, y bienvenidos a esta segunda parte de la entrevista que el periodista Juan García Luján hace para Radio Tamaimo al escritor y también periodista José Alemán. Pertenece a la serie De un tiempo, de un país, en la que a lo largo de 2012, Juan García Luján conversará ante el micrófono con diferentes personalidades de la vida económica, política, social y cultural de las islas. En caso de que se perdieran la primera mitad, pueden escucharla tanto en nuestro canal iVoox como directamente en nuestra web tamaimos.com. Sin más, los dejamos con esta segunda parte. Una autonomía, se supone, que es una cosa que emana de la gente, que se da una forma, no unos señores que te dan una serie de competencias, que realmente es una descentralización, te dan una serie de competencias que se quita Madrid encima, que se reserva el derecho a retomarla en algún momento, y que además no hay ninguna de las competencias cedidas a Canarias donde no meta el dedo el gobierno central. Hay una serie de limitaciones, no sé qué y tal. Entonces resulta que la autonomía aquí, o las decisiones autonómicas, funcionan si no molestan a Madrid. Si le molestan a Madrid, mira lo que hemos tenido ahora con lo del petróleo, entonces que es tolerable, y menos en un canario, que nos venga el señor Soria y decirle, estoy 10 días y, coño, ¿esto qué es? Con lo del petróleo me refiero. Sí. Está utilizando, pero no quedamos en... Cuando lo para en Valencia, el PP lo para en Valencia. Lo para en Valencia, claro, pero es que nos toman por el pito del sereno como que somos idiotas, y encima del tío... Viene aquí y ya viste que el domingo lo sacaron simultáneamente, ni se sabe cuántos periódicos, una entrevista donde el tío, aparte de cantidad de MMS, que las había muchas, alguna que otra mentira, que también es especialista en eso, pero decía cosas donde tú ves que el tío no entiende nada. Pero, mire. Ya, bueno, ya en la primera rueda de prensa. El mismo origen del estatuto, antes que se me olvide, para que veas el concepto que tienen esto de la autonomía. Habría que recordarle a un señor como José Miguel Bravo que él fue el que avaló, por ejemplo, que el Parlamento estuviera en Tenerife y aquí la delegación de gobierno. O sea, no tenía ni idea de lo que era la democracia y lo que era una autonomía, con lo cual el peso del gobierno, aparte de los empujoncitos que le dan nuestros hermanos chicharreros, el peso de la autonomía pues se va a estar el Parlamento, que es donde se toman las decisiones, donde se mueven las cosas y tal. ¿Qué es lo que estaba pensando don José Miguel Bravo y quienes le rodeaban, abogados del Estado, gente en definitiva, formados en como funcionarios centralistas? Estaban pensando, esto de la autonomía es una chorrada. Aquí tenemos la delegación de gobierno y aquí los que mandamos somos nosotros. O sea, en realidad estaban extrapolando el sistema provincial aquí. Lo mismo que allá estaban extrapolando el sistema provincial al hacer un estatuto que funciona con el espíritu de la provincia única, que es a lo que van. Pero logran un consenso con lo de la triple paridad en plan fórmula mágica, ¿no? Sí, bueno, en plan fórmula mágica con las islas periféricas, ¿no? Con las islas menores, como la quieran llamar. Que me parece muy bien, porque la verdad es que las islas esas estaban absolutamente abandonadas, pero es que al cabo del tiempo, como no hay mecanismos de corrección, resulta que en este momento la autonomía canaria es absolutamente ingobernable. Hablando, Pepe, de islas no capitalinas, de islas menores, reivindicas la figura de Manuel Velázquez Cabrera, sí, claro, que es ese gran defensor de los cabildos, en Más Orero. Pero, ¿por qué es curioso que a día de hoy, en los últimos años, sea gente que viene de las antiguas AIC insularistas? Estoy hablando de Tomás Padrón en el Hierro, bueno, Mario Cabrera, insularista, digamos, de Asamblea Majorera de Fuerteventura, Vidal Suárez de Tenerife, que hablan de que el gobierno canario es profundamente centralista. Claro, evidentemente, pero si eso es lo que te estoy diciendo, es la centralización, es el espíritu provincial. Aquí tengo yo todo el poder, alrededor mío se beneficia una serie de gente concretamente y ya está. Entonces efectivamente las islas pues pintan o no pintan según, pero es un sistema absolutamente centralista pero del espíritu provincial, o sea, es el sistema provincial que llaman ahora autonomía. Y claro, no es nada extraño que veas que en Tenerife los viejos añorantes de la provincia única antes del 27, pues están hablando de que es la oportunidad ya de una vez de que se le reconozca a Tenerife su capitalidad y su mando y su gobierno del resto de la isla. Frente a eso estaba la salida que dio Manuel Velázquez, que además Manuel Velázquez no se inventó nada, porque también habían palmeros, Pedro Pérez Díaz e incluso algún tinerfeño que estaba también en esa misma línea. En Gran Canaria, salvo Franchi Roca, aquí la gente decía, mira, aquí dejémonos de historias, y de aquí lo que queremos, la división, ser independiente de Tenerife, ya nos la arreglaremos. O sea, aquí no hubo ese planteamiento cabildista en plan tal, ¿no? Pero claro, entonces lo que estaba planteando Manuel Velázquez era, el cabildo gobierna su isla, decide, nombra representante, o sea, elige su representante en corte, tiene, porque claro, una de las cosas que el tío alegaba era que las islas periféricas, salvo La Palma, no tenían representación directa en el Parlamento español. Claro, el tío también estaba en eso. Entonces, esa era la solución, era una de las soluciones posibles, entre otras cosas, porque es que además era la histórica, o sea, cuando los reyes católicos llegan aquí y conquistan las islas, lo primero que hacen es establecer un gobierno para cada isla, salvo en el caso de Tenerife y Lanzarote y La Palma, que como fue una empresa privada, que es una de las pequeñas diferencias, o sea, aquí hubo una conquista realenga. Eran fuerzas pagadas y enviadas por los reyes católicos. En Tenerife fue una empresa privada, hubo unas capitulaciones y Alonso Fernández Lugo puso las perras para la conquista de La Palma y Tenerife, y trató aquello como una empresa personal. O sea, la diferencia que hay entre una y otra. Pero lo cierto es que cada isla se gobernaba a su aire. Y bueno, y que habían. Y la propia dinámica del gobierno llegaba a establecer relaciones, entendimientos. O sea, a generar derechos administrativos. Y finales de los 70, a principios de los 80, cuando se fragua el actual Estatuto de Autonomía de Canarias, que Pepe Alemán seguía paso a paso como periodista, ¿hubo peligro de que se cargaran los cabildos? Sí, claro que hubo peligro, el PSOE estaba dispuesto. ¿Y quiénes estaban en esas tesis? ¿El PSOE? El PSOE, fundamentalmente el PSOE. O sea, un partido federal que quería acabar con los cabildos porque siguen hablando de las tres administraciones. Y bueno, pues muy bien, si quieren cargarse una administración, cárguense en el gobierno de Canarias, conviertan el gobierno de Canarias en unos representantes de las islas en el exterior, nombrados más o menos por los cabildos o lo que sea, y déjense del boato y la nana esta que tenemos de himno regional que manda narices, ¿no? Coño, es que tener comino nacional, un arroz, es mucho, ¿no? O sea, para que se duerma el pueblo. Eso lo te estoy diciendo, que es un sarcasmo ya. Oye, pero mira, pues si estamos poco dormidos. Mirando los papeles hace unos días en casa, me encontré con una noticia del Congreso de las Agrupaciones Independientes de Canarias en febrero del 93. Todavía estaba el pacto PSOE ahí, ¿sí? Recuerdo, pues yo estuve en ese congreso en Lanzarote, hermoso vicepresidente, y en la crónica periodística hablaban de una moción que no salió adelante, y por cierto presentó gente de ATI, que defendía incluso Hermoso, que planteaba un gobierno autónomo de solo cuatro consejerías y el resto lo formaban presidentes de cabildos. La propuesta era de ATI. Pepe Alemán coincide con ATI en este aspecto, y perdón por la pregunta, bueno, que tiene su toquillo. Vamos a ver. Este tipo de fórmula, cualquier fórmula de este tipo, puede funcionar. El problema es la voluntad política de la gente que lo tiene que poner en práctica. Pero claro, si tú haces cosas, por ejemplo, una de las cosas que ha hecho este gobierno es, me parece que fue el tema de transporte, el gobierno va y le sube a todas las islas su participación, o sea, las subvenciones, y se la rebaja a Gran Canaria, de tal manera que la rebaja en Gran Canaria es lo que sube en todas las demás, y Tenerife se queda igual. Gran Canaria protesta, y entonces va el presidente del gobierno, reúne a todos los cabildos y los somete a votación. En la FECAI, me parece que se llama. Sí, reúne a la FECAI, pero la FECAI no es un órgano autonómico, ni tenía por qué tomar decisiones, y sin embargo, burlan la ley, meten a la FECAI, y claro, la FECAI, todos votaron, empezando por Tenerife, y todas las islas votaron a favor, en perjuicio de Gran Canaria. Entonces lo que te quiero decir es que muy bien, que esa fórmula pues puede funcionar, pero depende de la buena voluntad de la gente, depende de que haya mecanismos correctores, de que haya contrapoderes, donde el elemento que se siente perjudicado tenga posibilidades de defensa. Pero aquí leche, aquí es que te... es una especie de ordeno y mando y haciendo verdaderos disparates, por ejemplo. Ahí tienen la televisión y la policía, más oposición que la que hubo a ese par de monstruitos, pues sin embargo lo sacaron adelante y a la porra, ¿no? Y además me llegó a decir un elemento de la televisión de Tenerife, que le decía, pero mire, que ustedes de Las Palmas ni se ocupan, y dice, oh, que ustedes no querían la televisión. Digo, bueno, vale, si es así. Hablemos que está saliendo ya el asunto del pleito insular, leyendo tu pequeño ensayo histórico, el primer pleito insular, que lo... De que pequeño, lo... Que no, pero bueno, lo que sacaste en Entender Canarias al final era cortito, el ensayo del primer pleito insular sobre la rebelión en Gran Canaria contra el intento de dominación de la Junta de Gobierno de La Laguna. A mí no me termina de quedar clara una cosa, Pepe, y es si el pleito insular es una cosa nuestra, de caciques de una isla que compiten con caciques de otra, o es una cosa que se fabrica en Madrid, que interesa y se traslada aquí a través de dirigir, pero algo dirigida por Madrid, esos estamentos militares que tú mencionas. Bueno, la verdad es que es bastante posible. Yo creo que a Madrid le interesaba mucho, ¿no?, ese tipo de situaciones, ¿no? Pero realmente era una lucha por el negocio, por el poder y tal, y una lucha que en cada una de las islas, eso que siempre ha hecho la burguesía en Canarias con mucho éxito, ¿no? Mis intereses son los intereses de la isla. Un señor, bueno, lo estamos viendo ahora con todos los rollos de Serol y todas estas historias, ¿no? Los tíos han hecho mangas y capirotes y resulta que lo que te dicen es que son los intereses de la isla los que están en juego, pero bueno, ¿qué intereses de qué isla? Y eso, con eso han jugado mucho, y entonces aquí la gente se sumó a la defensa, que además en ese momento yo para mí creo que la razón estaba de parte de Gran Canaria, porque que aquí no lo dejaban ni construir un puerto, que era una cosa terrible lo que ocurrió aquí. De Tenerife venían mandados por la comandancia de Marina, que tenía no se sabe por qué esas competencias, venían aquí a talar montes y hacer un negocio. Las autoridades reales y gente de Tenerife hacían un negocio con los bosques de Gran Canaria, vendiendo la madera, no sé qué. Hubo revueltas contra todo eso y le echaron arriba al ejército. O sea que estamos hablando de un pleito que efectivamente estuvo, evidentemente respondía a unos intereses, evidentemente hubo manipulación por parte de Madrid, pero también había un trasfondo, digamos, de popular importante. Pero esa guerra que tú reconoces que tiene un poquito de fabulación, el motín este en Gran Canaria, en la Plaza Santa Ana, contra Aguirre... No, ahí no hay fabulación. No, fue tal cual, salieron las masas a las calles, sí, cuando todo, la Junta de La Laguna, porque ¿qué es lo que pretendía La Laguna en ese momento? Mandar en todo el archipiélago. Es que La Laguna aspiraba a ser la capital del archipiélago. Y entonces proclamaron la Junta Suprema en toda la península y en América. Habían surgido juntas de gobierno para enfrentarse al francés, al ejército de Napoleón. Estamos en 1800, por el principio. Claro, en 1800, es que lo que ocurre aquí... Se proclama también una Junta Suprema Gubernativa que quitan al capitán general que estaba, que era Casa Cajigal, y se proclama soberana. Pero se proclama soberana y llama a la obediencia a todas las islas con delegados solo de Tenerife, porque fueron delegados de distintos núcleos de población de Tenerife que se reunieron allí. Y entonces, una vez que proclamaron la Junta, pretendieron que las demás islas la acataran, y la acataron todas las islas menos Gran Canaria. Y hubo una reunión en la Plaza Santana, ¿no? No, hubo una reunión en el ayuntamiento donde se proclamó el cabildo permanente de Gran Canaria, que detuvieron al enviado de la Junta, la metralla, y efectivamente hubo una manifestación y unos líos tremendos, pero era fundamentalmente porque no aceptaban que La Laguna se impusiera como capital. En ese momento todavía Santa Cruz andaba por ahí. Sí, porque también está la rivalidad de Santa Cruz, La Laguna siempre ha estado, ¿no?, desde hace siglos. Claro, es que lo que ocurrió luego fue que por una serie de razones, que es un rollo ahora contarlo, Santa Cruz, que en el Santa Cruz prosperó en el siglo XVIII. Santa Cruz antes del siglo XVIII no era nada, en el siglo XVIII sigue avanzando. Que a principios del XIX era la una la que proclama la Junta Gubernativa y la que quiere ser capital de todo el archipiélago. Y entonces resulta que las autoridades militares, los capitanes generales, fueron los que dieron los pasos necesarios para, en primer lugar, las primeras elecciones que se hicieron, fijar la Junta Preparatoria en Santa Cruz. Y fijar la Junta Preparatoria en Santa Cruz implicaba ya la capitalidad de facto. Y además, estoy tratando de recordar cómo se llamaba el general que tomó esa decisión. Resulta que eso se estaba discutiendo en las Cortes de Cádiz. Y Gordillo había conseguido que la Junta Preparatoria se pusiera en la espalda. ¿No? Y estando en esa discusión, aparece un despacho del capitán general De Tenerife. desde Tenerife diciendo que ya él, por su cuenta y riesgo, había creado la Junta Preparatoria. Las Cortes lo aceptan y se quedó la Junta Preparatoria de Tenerife, lo cual quiere decir que la Junta Preparatoria, el. ¿Cómo se llamaba? ¿No? El. Joder. Capitán general, ¿no? No, no, no, no, no estoy tratando de recordar al capitán general, sino la diputación. La Se diputación. queda allí, claro, voy a Tenerife la que manda, es la diputación la que gobierna en todas las islas. Y ahí empiezan los. Oye, de todas formas, a mí sí me llama la atención un dato porque uno sabía que cuando se va a montar la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, se hacen manifestaciones pro-universidad en los años 80, a mediados de los 80, pero también hay manifestaciones en Tenerife en contra de la Universidad de Las Palmas. Pero me llamó la atención saber que en 1792 el marqués de Bajamar, que fue ministro de Justicia, tinerfeño Antonio Polier, que promovió la creación de la laguna, y hubo un informe del Cabildo Secular de Gran Canaria, no del Cabildo Político, digamos, que decía que eso de hacer una universidad en la laguna, por su clima húmedo, promovía la sarna a los foráneos y recomendaba la isla de Gran Canaria para la universidad. O sea que en Gran Canaria también hubo también movimientos en contra de la Universidad de la Laguna antes de que naciera. Querían que fuera el seminario, o sea, el seminario secular. En realidad era un informe de la iglesia, pero el seminario secular, que era el que en realidad tenía todos los estudios, habido y por haber, gramática y no sé qué, quería la universidad, evidentemente. Pero claro, estamos hablando de una ciudad de corte decimonónico o dieciochesco que estaba concebida como un privilegio, porque las universidades no se hacían en función de una política y tal, sino se hacían como privilegios que se le daban a determinadas ciudades, que es la mentalidad que sigue privando en Tenerife, que consideran la universidad un privilegio de ellos, cuando hoy día no tiene esa concepción. Pero es bastante llamativo que en Tenerife se salieran a la calle 200 y pico mil personas, no a reivindicar algo para ellos, sino a negarle al de frente el asunto. O sea, pero de todos modos, lo de la Universidad de la Laguna, que luego, la primera Universidad de la Laguna, con lo del seminario y tal, formó parte era una cuestión de gabinete, ¿no? Y salía un informe de aquí, o sea, no estaba participando la gente, sino que eran los políticos buscando sus intereses y los empresarios y la gente de la época, ¿no? No existía el movimiento popular que sí hubo cuando la creación de la Universidad de Las Palmas. O sea, en aquel momento no se veía popularmente la necesidad de esos estudios, lo veían simplemente las clases encumbradas, por así decirlo. Canaria, pese a tanta historia, tiene una memoria tan deficitaria. Su raíz agraria la secó el olvido, pues solo han vendido su sol y su arena. Contra esa condena, memoria les pido. Contra esa condena, memoria les pido. Pues solo han vendido su sol y su arena. Contra esa condena, memoria les pido. Mi tierra interesa. pobreza solo al que especula y se congratula juntando riqueza. Seguimos con el escritor y periodista Pepe Alemán. ¿Cómo definirías, cómo se explicaría, pues a la gente a lo mejor que no ha leído Entender Canarias, qué es el pacto colonial? ¿A qué llamas el pacto colonial? ¿A qué llamas? El pacto colonial. Bueno, pues el pacto colonial era fundamentalmente el reconocimiento de ciertas especificidades y ciertas ventajas por Madrid, y con lo cual las clases políticas y pudientes de las islas se conformaban y seguían siendo leales a España, por así decir. En La Laguna, concretamente cuando la Junta, hay una serie de informes y reuniones de la Junta que no llegaron a trascender, pero que sí se produjeron, y hay constancia escrita, donde hablaban de qué nos puede interesar más, porque claro, en aquel momento era la guerra de la independencia, Napoleón no se sabía quién iba a ganar la guerra, y entonces ahí discutían si nos interesaba más pedir la protección de los ingleses y pasar a hacer una dependencia inglesa, o liarnos con las naciones americanas que están ahora emergiendo, o ser simplemente una república canaria, o sea, una república, o un estado nuestro y tal. O sea, esa discusión la tuvieron, y no aparece luego en los documentos públicos oficiales, pero sí aparece un, vamos, notas de uno de los, no me acuerdo quién era, Colodan, me parece que era, de un Colodan que anotó todo lo que se habló ahí. Y entonces, claro, ¿qué es el pacto colonial? Decirle, miren, ustedes tienen, es un poco lo que pasó en Cuba. Cuba quería la independencia desde principios del siglo XIX, como la querían Venezuela y toda gente. Ahora, ¿qué fue la habilidad que tuvieron España? Cogieron a los azucareros y a las clases importantes, pero usted es tan bobo, coño, mire, le vamos a permitir que sigan teniendo esclavos, que importen y exporten libremente, que tengan relaciones. O sea, les dieron todas las facilidades a vida y por haber que hubieran tenido de ser un Estado independiente. Pues en Canarias pasó algo parecido. Si ustedes tienen, pueden importar, pueden exportar, pueden mover, pueden hacer esto, pueden hacer lo otro. Pues, ¿cuál es el problema? Ahí llegas a la conclusión de que es de ser españoles por conveniencia. Ah, evidentemente, yo siempre he estado convencido de eso. Hay gente aquí que se siente español, lo cual me parece muy bien. Pero yo creo que el sentimiento español no tiene nada que ver con la bandera y el espíritu tal. Yo, por ejemplo, yo nunca me he sentido español, pero eso no quiere decir que no me guste que la selección española se quede campeona del mundo. ¿Me entiendes? Lo que te quiero decir es que somos españoles de conveniencia. O como decía alguien, de una forma mucho más burda, decía, es que somos españoles cuando no queda más remedio. ¿Y tú crees que en los 70, por ejemplo, si ese nacionalismo del M para allá y ese independentismo más bien africanista llega a ser más atlantista, hubiera tenido más éxito? Pues posiblemente, si se hubiera planteado, es que realmente los movimientos o los intentos o las propuestas independentistas que ha habido en Canarias todas venían de América. Todas venían de allá. Allá estaban viendo. La figura de Secundino Delgado, ¿no? Que monta sus periódicos defendiendo la independencia de Canarias en Cuba y en Venezuela. Pero todo eso es que estaban en un ambiente donde veían a los cubanos levantarse y luchar por su independencia. Y claro, los tíos hacían la transposición inmediata a Canarias. Y dicen, bueno, ¿y en Canarias por qué no? Sin embargo, para mí, lo de Antonio Cubillo fue una impostura. O sea, ¿qué tenemos nosotros que ver con la UBA? ¿Qué tenemos nosotros que ver con todos esos movimientos? No es un problema de nadie, no, simplemente que no está dentro de nuestra cultura, por así decirlo, de nuestra, no sé cómo llamar. ¿Y por qué no sé, en Canarias no se puede hablar de la existencia de una burguesía nacional, como existe la burguesía catalana, la burguesía vasca? Aquí no hay nada más que especuladores. Especuladores y gente, y lo que se puede llamar burguesía, y que puede considerarse eso de cafetín, de la barra del bar. Realmente, desgraciadamente, no tenemos nada de eso. Oye, me pedía expresamente. Oye, hay un caso. Por ejemplo, la Enciclopedia Canaria, que propuso una obra, no sé qué, la Enciclopedia Canaria, no sé qué historia, llegó al tomo octavo. No tenía fuelle ni el gobierno, ni la empresa, ni los empresarios, para sacar adelante una obra que para mí es fundamental, para cimentar un poco o reforzar un poco la base de la cultura de aquí, porque aquí nadie se interesó en eso, la dejaron morir y hacer puñetas, ¿no? Sin embargo, los catalanes, ya que lo citaste, la enciclopedia catalana y no sé qué, te vienes aquí a Canarias, tú te vas a cualquier sitio, incluido Madrid, y ves que en las librerías pues tienen un escaparate con libros relacionados con la ciudad en la que está, de Madrid, no sé qué, Barcelona y tal, en fin, o la región. Vas aquí en Canarias y te vas a cualquier librería y te encuentras los libros canarios metidos ahí en unas estanterías perdidas donde pone libros canarios, sí. Donde te encuentras un ensayo de... Entender Canarias al lado de Mojos y Papas, libro de recetas. No, de Entender Canarias. Y de una, o una novela negra al lado, todo mezclado. No, todo mezclado ahí. Entonces hay una falta de respeto para los libros y para los autores de aquí, impresionante. Empezando por las editoriales, siguiendo por los distribuidores y terminando con las librerías. Eso forma parte de la falta de autoestima que padecemos, o sea, que es increíble. Y esa falta de autoestima es el centro de tu discurso de ingreso en la Academia Canaria de la Lengua. La gente de Tamaimos, que me encargó esta entrevista, me decía, pregúntale por la Academia, por favor, y para qué sirve, porque sí. Tú ya en tu discurso, desde el principio, con mucha ironía, hablas de los académicos que ya estaban dentro como sacerdotes que ejercen su trabajo bastante callado y que eso entra en contradicción cuando su trabajo es sobre el habla. Desde dentro se ve distinto a la academia, porque desde fuera, Pepe, incluso para la gente que se interesa por el habla canaria, da la impresión de que es algo que está ahí y que no, están en una burbuja. No, que están en una burbuja, que yo no sé si seguirá reuniéndose. Yo hace ya por lo menos 2 años o 3 que no tengo ningún contacto con la academia, porque es que me parece, en primer lugar, había un problema, digamos, de tipo práctico, ¿no? Que es que la mayoría de la gente son profesores universitarios. Y entonces resulta que estaba un curso, bueno, los viernes por la tarde a las 5 nos reunimos allí en el... En el edificio Kegles, en la calle Pérez Galdós. Y por videoconferencia, que así se hizo el diccionario de canarismo. Por videoconferencia, con los tíos de allá, pues intercambiamos y tal. Muy bien, te pasas todo el curso yendo los viernes a las 5 de la tarde. Al año siguiente resulta que no ya los viernes, sino que tiene que ser los miércoles, porque está en función de las clases del profesorado, con lo cual dice, bueno, esto es un cachondeo, yo no puedo estar cambiando mi rutina, por así decir, en función de esto. Aparte de eso, ahí yo creo que con Ramón Trujillo, Marcial Morera, cuando tú entraste, ya. Sí, sí. Pero estos eran tíos que tenían una visión. Yo no tengo la sensación de que ahora, porque ellos llamaban, te preguntaban cosas, porque llamaban a ellos, y ahora ya no tengo ni idea, ni siquiera sé quién es el presidente de la academia en este momento. Ahí estaba Marcial Morera, que era uno, y por supuesto Manolo Padorno, mientras vivió, que fue un animador tremendo del asunto. Entonces, la Academia Canaria de la Lengua, yo para mí, se está consumiendo por lo mismo de siempre. A nadie le interesa. Aparte de eso, una academia con 10 millones de pesetas al año. 60.000 euros, lo que hoy sería 60.000, y que habrán recortado, no me extraño. O sea, eso va a quedar para nada. Bueno, 60.000 euros son 10 millones. 10 millones, sí. Bueno, habrán recortado. Esos son en concreto 60.000 euros lo que puede gastar el gobierno en 15 días en anuncios en periódicos. Evidentemente. Bueno, pues eso es lo que había. Entonces, hay otra cosa. No, claro, que están ustedes allí. Oiga, es que los académicos no cobrábamos. Lo hacíamos de gratis amor, la academia incluso nos llegaba a costar dinero. Entonces, claro, cuando te encuentras que la gente por ahí dice, no, claro, ya estarás mamando ahí del gobierno. Cuando te decían cosas de esas, tú decías, bueno, ¿y yo qué coño hago yo aquí en este odio pueblo? No, entre una cosa y la otra, es que me iba dejando, es que estábamos mamando, dueño. Oye, mamando se incorporó al diccionario. no es solo canario. Aparte de eso. Aparte de eso, la postura infame de algunos periódicos, completamente, bueno, en el día... En contra de la academia. Claro. Antes de ser independentista estaban en contra de la academia. Ah, sí, no, ahora ya, bueno. Oye... No, es que hay una anécdota que te retrata todo el asunto. Lázaro Carreter llega aquí y un periodista del día le pregunta, oiga, don Lázaro, no me acuerdo exactamente cuál era el nombre. Fernando Lázaro. ¿Y usted qué opina de la creación en Canarias de una academia guanche? Y el tío se queda así, coño, es un disparate. La Academia de la Lengua de Mayo es un disparate. Al día siguiente, Lázaro Carreter contra la creación de la Academia. Entonces, claro, hubo que llamarlo y decirle, oye, mire usted que aquí nadie está hablando de una Academia de Guanche. Estamos hablando de una Academia como la que hay, porque es que además están en toda España, la de las Buenas Letras en Sevilla, en todos lados hay Academia donde están con su léxico, sus historias, su culturita y sus cosas, ¿no? Menos aquí. Aquí se le persigue, se le machaca, se le ridiculiza. Y bueno, pues claro, entonces yo creo que termina. Pero lo que pasa a veces con el discurso hipócrita de muchas cosas con el tema del idioma, ¿no? El PP, las batallas que hace con el catalán en Cataluña, y tú te vas a la web de la televisión valenciana y está en valenciano la web. Claro, claro. Sin ningún problema. Hombre, evidentemente. Eso no cuestiona a España, ¿no? No, no, hombre. Cuando son ellas. Y los puntos que atacaron del Estatuto de Autonomía Catalán, del Estatuto Catalán, que los aceptaban en otras, el propio Pérez de Alta, en otras comunidades, que estamos en un país de locos. Pero a mí me gusta mucho tu discurso de la Academia, donde llegas a decir un poco, en la línea de lo que estás diciendo ahora. Oye, que me gustó. Hay una obra que es el discurso de la Academia, donde es un mono que se mete un discurso. No. Dice, la autonegación es lo más difícil de combatir porque quienes la practican son aceptados y distinguidos en una sociedad alienada por sectores intelectuales interesados en un falso conflicto entre lo universal y lo local. Sí. ¿Qué? Porque muchas veces, claro, esa idea que desarrolla un poco en el discurso es la idea esta de que cuando uno defiende, por ejemplo, el habla canaria, que te acusen de ombliguista y que no, que somos cosmopolitas, hay que ser abierto. Y como se te ocurre escribir, bueno, que a mí me ha pasado ya, escribir una novela que se desarrolla aquí en Canarias, bueno, localismo. Oye, como 100 años de soledad es en la estratosfera, ¿no? Y mira tú el Ulises. De Joyce que no sale de Dublín, de cuatro calles de Dublín, ¿de qué estamos hablando? La universalidad es otra cosa. La universalidad es tú cuando tú empiezas. Bueno, yo tuve una, bueno, no una agarrada. En Lanzarote hace unos años se presentó un libro de Leandro Fajardo. Leandro, perdón. Un libro de artículos y tal, ¿no? Y entonces resulta que hubo uno de los intervinientes, el que intervino antes que yo, empezó a hablar de la literatura. Leña metida en su no sé qué y tal, arriba. Y claro, resulta que los artículos de este hombre hablaba de sus experiencias en Bruselas, de los follones del turismo en Lanzarote y tal. Y digo, oye, de literatura localista, nada. Este señor está hablando de problemas que se están planteando aquí con el turismo en Cuba, en todos lados. Y cuando está hablando del ambiente en Bruselas, del trabajo y no sé qué historia, está hablando de cuestiones que nos afecten a todos, que son universales, porque no es una cosa concreta, pero si estuviera hablando de los gastos de Salmor o del Rofe de Lanzarote, pues bueno, pero no, es que está hablando de cuestiones de medio ambiente, de cuestiones que son universales. Entonces el universalismo o el localismo no te lo da el entorno en el que escribe y sobre el que escribe o al que te refieres o al que tienes de referencia, te lo dan otras cosas. Y esa distorsión también, que ponías el ejemplo de lo de la pregunta sobre el diccio, sobre la Academia Guanche, pones un ejemplo en no voy a decir el discurso de la Academia para que no nos acordemos del mono, pero pones un ejemplo de a veces de estabas una vez viendo en un pueblo una, no sé si era una representación medio costumbrista de alguien, sí. Donde se usa el lenguaje que a veces se inventan hasta palabras y le preguntan a un viejo qué le parecía la obra, ¿no? Sí. Eso me ocurrió en Firga, que fue muy bueno. Es que fue la cosa. Aquí se han dedicado determinados falsos, no sé cómo llamarlo, pues a deformar el lenguaje. Entonces resulta identificar el léxico canario con la malhablanza, ¿no? Y claro, hablan mal en todos lados. En Valladolid hay malhablanza en todos lados, y aquí hay un léxico muy digno, muy importante, además, que se va perdiendo, evidentemente, pero que no se puede identificar el canario con la cosa bruta de no sé qué. Entonces, claro, aquello era una representación de un grupo de teatro que eran cuatro o cinco en el Liceo de Firio. Entonces los píos decían unas barbaridades de palabras distorsionadas y no sé qué para hacer gracia. Y la gente se reía, la verdad que se reía, pero yo ya te he jodido que ese tío estaba como un... Y era un hombre mayor del campo de... Y entonces tú fíjate por dónde sale el tío, porque es que además fue el ocultamiento del canario. Y le digo, ¿qué? ¿Qué le pareció? Porque yo lo conocía. ¿Qué le pareció? Dice, Esos no eran de este pueblo. Una forma fina de criticar. Forma fina de decirme, no sé. Que esto no es el canario, ¿no? Entonces, en otros sitios hablarán así, pero aquí desde luego no. Háblate. Pero era también la ocultación, porque el tío lo que tenía que haber dado un puñetazo sobre la mesa y decía, esto es intolerable, ¿no? Estos no son de aquí. A mí me ha pasado, estaba estudiando en Bilbao, llevaba ya tres años allí de conocer a un tipo que me decía que era canario, y llevaba tres meses y me decía, oye, vosotros no sé qué. Y decía, mira, es que no te entiendo. Y dice, hombre, es que todo esto se pega. Digo, hay cosas extrañas. El chiste del tío que va a Madrid, que también refleja bastante determinada idiosincrasia de determinados individuos y complejos. El tío que se va a Madrid, está tres días allí, y cuando vuelve, lo ves en una cola de la guagua, no sé qué historia, y el tío está incómodo, porque hay mucha gente, y el tío se vuelve y dice, por favor, vosotros, no arrempujéis. Una traducción, una mezcla, un mix estupendo. Digo, pero te digo que yo conozco tíos que se empeñan en... Bueno, también, hombre, no nos olvidemos que aquí ha habido canarios. Por ejemplo, Ildefonso García Campos quiso entrar en la radio, que es un compañero mío de curso y tal, y resulta que lo rechazaron y se lo pusieron por escrito por su acentuado, por su... Marcado acento canario. Marcado acento canario. Paco Montes de Oca tuvo que hacer una voz neutra. Entonces, también... Que no existe la voz neutra, al final, los filólogos dicen eso es absolutamente falso. No, pero es que aquí te encuentras luego y te aparecen argentinos, cubanos, en las televisiones, hablando a su modo andaluces. ¿Y por qué los canarios no? Y, o sea, y concretamente, ¿qué hace la Consejería de Cultura? ¿Qué hace esta autonomía que tanto nos quiere? ¿Que no monta un pollo con eso? O sea, ¿por qué no toman iniciativas incluso parlamentarias? ¿Pero esto qué es? Pues te estoy diciendo que... Lo que le pasó al anuncio este del niño del Colacao, que empezaron a hacer una campaña de que no sabía hablar el chiquillo, porque tenía acento canario. Yo hablaba perfectamente. ¿Pero qué hizo el gobierno canario? Una notita diciendo que... No, hombre, no, es que usted tiene que exigir. Tiene que exigir. Y decir, oiga, ustedes a nosotros nos respetan porque nos tienen que respetar y punto. Bueno, a mí me ha pasado, Pepe, estando en Televisión Canaria, corregir textos de presentadores porque estaban, vamos, usando más, en vez de decir ha dicho, para alguien que habló ayer, además que es incorrecto poner dijo, porque aquí se usa en las formas verbales también adaptarlo más al canario. Y el que está por encima de mí, el puesto de confianza político, me corregía y lo españolizaba la cosa, le volvía la forma española, o sea, al mundo al revés. Sí. Y la tele se hizo, se supone que para... Estaba acordando también ahora de que más o menos en los periódicos, pues tú ves una barbaridad y la corrías y tal. Pero yo recuerdo cuando estaba en Radio Popular que era un problema, ¿no? Sobre todo los domingos con los cronistas deportivos que mandaban su cintita, su grabación desde el pueblo, ¿no? El partido de fútbol y tal. Es como corregir aquello, porque de repente decís, tú se vas bonito, agarra la pelota y la echa por encima al portero. Y tú dices, bueno, ¿y cómo corrigió esta hora? Pues claro, ahí sí que hablaba mal. Ahí sí que, bueno, los tíos que dicen al mejillón, pero es que al mejillón lo decía Viera, es que era la forma que se llamaba al mejillón, le llamaban al mejillón en el siglo XVIII. Eso no es correcto, eso es no es incorrecto, es un arcaísmo. Pero llegó a pasar, y lo llegas a comentar tú, aquí en la década de finales de los 70, como, bueno, hablas cuando dices lo del habla canaria, que es víctima del centralismo y de sus testaferros, pero llegó a pasar también una reacción de maestros canarios que querían que no se respetaran las normas lingüísticas ni ortografía. Exactamente. Querían cesear por escrito, ¿no?, en plan radical. Exactamente, que se van exactamente al lado contrario. Yo tuve sus discusiones con algunos de los maestros estos, que eran bastante exaltadillos, por cierto. Porque, ¿qué es lo que ocurre? Lo que tenemos que hacer los canarios es, con nuestro acento, con lo que sea y con nuestro léxico, hablar normal y corriente, sin acomplejarnos ni que nos molesten ni que nos tengan que decir nada. Y es más, estamos más obligados que casi todo el mundo a dominar el castellano escrito y hablado. Tener, digamos, vocabulario y todo este tipo, que estamos más obligados, y de hecho, vamos, yo siempre lo digo, no, es que tienes que entrar por ahí. Entonces, estos maestros, resulta que, y claro, yo tengo que conocer el Miño, el Duro, el Tajo, el Guadiana, el Guadalquivir, el no sé qué, las provincias, y también los barrancos de aquí, pero no solo los barrancos de aquí, que es lo que querían estos, ¿no? Entonces era de no tener nada... De un extremo al otro, ¿no? De no tener nada a no enseñar a los... Mire, yo recuerdo, eso te lo puede te lo puede comentar algún que otro, no voy a dar nombre. Cuando se montó la redacción de Canarias 7, yo estaba ahí y fui el que hablaba con la gente, no sé qué, bueno. Resulta que cuando empecé a ver los escritos de los tíos, las faltas de ortografía eran de aquí, los periodistas que venían de la escuela, de la facultad. Una falta de ortografía impresionante. Y los tenía que llamar y ya, pero claro, ¿por qué? Porque era la primera generación que salía de ese núcleo de maestros absolutamente indocumentados, coño, que se dedicaban a ese tipo de cosas. Y claro, nosotros pertenecemos a una cultura determinada. Y tenemos que responder a ella. Oye, Pepe, se nos está acabando el tiempo. ¿Cómo ves tú el periodismo? Ahora estás ya jubilado, pero en estos momentos en Canarias, porque tú colaste muchas cosas, incluso escritos ahí con mucha ironía en plena dictadura que se saltaban la censura. Contra Franco estábamos mejor, porque hoy día sigue habiendo pues listas de periodistas desafectos. Bueno, sí, te está entrevistando un desempleado, por ejemplo, que tiene plaza en la tele Canaria y no ha sido admitido. Quiero decir que si hay una época en lo que parece, no hay periódico que hable mal del gobierno en Canarias en estos momentos, salvo El Día en plan loco, pero el periodismo en este momento en Canarias está pasando por un mal momento, pero nosotros, pero no habla solo de lo laboral sino de la libertad también habla. Sí, claro, hablo de todo eso. Nosotros, por ejemplo, estábamos bajo una dictadura, evidentemente, ¿no? Pero bueno, teníamos desde el punto de vista económico, bueno, teníamos unos sueldos decentitos y más o menos nos defendíamos, metía los forros que podía y todo este tipo de cosas, ¿no? Yo ironizaba y cosas por el estilo. Pero es que, pero entonces los periódicos tenían, no digo por la ciudad de Canarias, pero sí lo digo por la provincia, tenían más un tono empresarial periodístico, o sea, eran empresas periodísticas y su materia prima era el periodismo. Hoy día los periódicos están a merced del gobierno de turno y de los personajes importantes, entre otras cosas, porque gente que son a su vez accionistas de esos periódicos, pues tienen sus intereses, donde necesitan de esos políticos y tal. Y entonces, ya desde el punto de vista de la libertad de expresión, esto va pa'l piso. Si te metes con el presidente del gobierno y tal, no sé qué, ya sabes perfectamente que te olvidas que van a haber siete tíos que te quitan la publicidad, coño, lo que ha hecho Soria. Lo que ha hecho Soria ha evitado publicidad de determinados medios, entre otros Canarias Ahora, pero la ha evitado simplemente como una forma de represión. Y Paulino, hay unos concursos de radios y tal, sí, que no, para constructores que son amigos, por ejemplo. Efectivamente, bueno, pues estamos en eso. Entonces el periodismo se ha perdido el contenido, digamos, informativo, periodístico, de opinión y tal, para convertirse pues en un instrumento más de determinados grupos y de determinada gente. Y eso es lo que creo que es lo que está pasando ahora. Y ya por último, Pepe, ¿cómo ves el futuro político de Canarias? ¿Acabarán los cabildos? ¿Habrá un gobierno más centralista? ¿Se perderá autogobierno? Ahora que se quiere, que el gobierno del Estado quiere mandar en el déficit, quiere mandar en lo que afecta a las islas. ¿Se va a perder autonomía, autogobierno? Sí, sí, claro que se va a perder. Suponiendo que lo haya. Pero a largo plazo me refiero. No, yo creo que no va tan a largo plazo. Yo creo que en estos 4 años vamos a asistir a un retroceso importante ya de lo poco que teníamos. Eso pero además se nota ya incluso cuando lo de Soria, el control, ¿no? No, yo respeto la autonomía de Canarias, pero el que se me desvíe se va a enterar. Estamos en un plan. Aquí, por ejemplo, aquí tendría que haber habido ya una manifestación de miles de personas con el gobierno al frente, con el asunto del paro, porque estamos en un 30 y pico, o un 30. El gobierno tendría que estar ahí, pero no, lamentable. La actitud de lloriqueo, no, tengan en cuenta que Canarias es especial, que tal, no sé qué. Y viene Soria y dice, no se preocupen, que el gobierno tendrá un trato preferente con Canarias, y luego resulta que llega el trato y de preferente nada. Lo hemos visto ahora en la distribución de los fondos autonómicos, que no nos quedan la cola, somos los últimos en el reparto de dinero de las autonomías que han hecho, y no ves que el gobierno este mueva un dedo, sino simplemente recortar y quitar de aquí. Bueno, están con el cinismo sanitario. Dicen que ellos no han despedido a nadie. Bueno, te has limitado a no renovar contratos. Han renovado 600 contratos. Entonces, que me, ya... Me tienes que decir que o bien esos señores no los necesitabas, con lo cual estabas dilapidando dinero, o los necesitabas, con lo cual estás debilitando el sistema sanitario, que es lo que realmente está ocurriendo. Y entonces, claro, que juegan con eso, pero te siguen con la policía autonómica. Esa mamarrayada, porque no tiene otro nombre. Bueno, pues siguen con eso y ahí va el dinero. Coño, es que es tremendo y la gente no reacciona, los empresarios, el empresariado, mientras le vaya a ellos más o menos, vayan escapando, no quieren enfrentarse, porque claro, ya es lo que pasa. Mira, te informo de esto, que me ha pasado. Pero la salida no puede ser el exilio, quiero decir, ¿qué le dirías tú a la gente que está formada, que se... Sí. ¿No es mejor organizarse y cambiar esto? Esto no hay quien lo cambie en este plan. ¿Cómo lo van a cambiar? Cuando ni siquiera los partidos políticos ni los sindicatos están en esa tesitura. ¿Tú has visto alguna vez el PSOE que haya plantado las cosas y bueno, esto vamos, no? O sea, yo sinceramente, y me duele mucho, de aquí hay que marcharse. De aquí hay que marcharse. Porque es que no, no sé. ¿Y ya vendrán tiempos mejores? ¿O no? No, mientras estemos aquí y tal, que ahora tú imagínate, ahora bueno, está este gobierno, el PSOE que podía haber tenido una actitud regeneracionista, pues no, resulta que se pacta con ATI, se quita de en medio a López Aguilar. Entonces todo el mundo, ¡ah, López Aguilar era un radical! Que es otra de las cosas que a mí me indignan, ¿no? La ignorancia de la gente. López Aguilar podía ser más o menos extemporáneo y lo que tú quieras. Pero López Aguilar, tú empiezas a ver lo que el tío proponía y lo que estaba proponiendo era la socialdemocracia. Eran medidas socialdemócratas, coño, de administración. Es lo que estaba proponiendo, una política socialdemócrata, que fundamentalmente es la distribución de los beneficios del capital. Y entonces resulta que... Y se lo quitan de en medio. Y no solo sino que además se meten con el gobierno. Y se van de Brasil del gobierno a... ¿Y habrá crecerá el conflicto Canarias-Estado? Me refiero a, no a corto plazo, sino incluso a más largo plazo. ¿Cómo ves el futuro tú de la administración canaria como autonomía? El sistema de Arsayo, a los canarios los calles, les dan una perra para una carretera y se quedan tranquilos. Esto nada, esto le dan cuatro cuartos. Si ven que la cosa se pone un poco fea, le dan cuatro cuartos para que haga una carretera de la laguna. En opinión, eso, Coalición Canaria seguirá con ese papel, no con un papel de autogobierno, de pedir competencia. Nada, hombre. No, pedir competencia, sí. Siempre son un negocio. Una de las obsesiones que tiene es la competencia de costa. Que bueno, que si le hubieran dado la competencia de costa, en este momento no tendríamos para dónde, cómo acercarnos a la orilla de la playa sin pasar por un hotel. Pero bueno, vamos a ver ahora que desde el Estado se plantea cambiarla para liberalizar todo. Para poner en valor la costa. No sé, es que poner en valor ya sabemos lo que es. Nos van a caer ladrillos y tal, pero aquí nadie reacciona. Entonces el gobierno me parece muy bien. Quiere tener las competencias de costa, que es una de las obsesiones que tenía José Carlos Mauricio. No sé si te acuerdas. Sí, que... Dando el coñazo con las competencias de costa, pues claro... Porque el negocio estaba ahí en ese momento. Bueno, Pepe, otro día hablaremos de Mauricio en otra entrevista, pero eso ya llevaría unas cuantas horas, ¿no? Es una anécdota, hombre. Compartiste con él trabajo periodístico, ¿no? En San Sofé. Sí, en el colegio. Nosotros desde niños estuvimos juntos en los jesuitas. Éramos compañeros de colegio. De todo el bachillerato y todo esto. Y casi llega ministro de Hacienda el hombre, ¿eh? No, casi tuvo más peso que muchos ministros de Aznar, eso es verdad, político, ¿no? Sí. Bueno, porque era muy habilidoso para ese tipo de cosas y se los enrollaba. Pero bueno, en fin, vamos a hablar de eso. Pues Pepe Alemán, escritor y periodista, muchísimas gracias por atendernos en esta entrevista que nos encargaron desde Tamaimos, y que bueno, de Tamaimos al mundo, porque ya ves que es curioso, ¿no?, que hay unos canarios que viven en Bruselas, que viven en Madrid y que se informan, que leen, que te siguen, que siguen también lo que se escribe en Canarias, en los medios canarios, y que montan un blog para hablar de las islas, ¿no? Pero fuera, han tenido que irse de aquí. Eso, lo terrible es eso, que hay que irse de aquí. Y es una cosa... Yo personalmente, a veces lo he pensado, ¿no? Que yo cometí el error de quedarme. Que tenía que haberme ido, como tanta gente. No por nada, no porque fuera ni mejor ni peor, sino simplemente no estaría sufriendo lo que se sufre aquí. Es que aquí... Pero hombre, la aportación que has hecho, era necesario que estuvieras aquí para hacer la aportación de los textos, de los libros que has hecho, o las columnas de opinión. No, sirve, eso no sirve para nada. Pásame un lápiz. No seas pesimista, hombre. Muchas gracias, Pepe. Hasta que no sirve absolutamente para nada. No es pesimismo. No es pesimismo, es un hecho. Es un hecho. ¿Pero de qué sirve lo que he hecho? Pues simplemente para yo sobrevivir. Hombre, hay mucha, te estoy hablando de una gente que es fuera, que te ha seguido y que le ha servido para analizar mejor Canarias. Sí, bueno, pero ¿cuánto? ¿15? ¿20? Más. Bien. Bueno, Pepe, gracias. Hasta otra ocasión. Venga, hasta ahora. Soy de un tiempo que soñamos días.